Bueno, como decías, dolor, emociones, sentimientos. Para quienes ya tenemos más de 50, éramos adolescentes durante la Guerra de Malvinas y duele mucho lo que pasó, pero al mismo tiempo, como todos los años, hay que recordar, hay que homenajear a los veteranos, que son los que mantienen viva la conciencia y la causa de Malvinas. Son los que más hicieron por esto, después de haber sido desconocidos cuando volvieron de la guerra. Llevó mucho tiempo ese reconocimiento por parte de algunos gobiernos, pero más allá de los gobiernos, la gran obra de ellos y a quienes cayeron en las islas defendiendo la soberanía argentina. Y al mismo tiempo, esperanza. Escribí durante la pandemia este libro porque me parece que Malvinas es un catalizador de la unidad nacional. Parece que así como hay muchos temas que nos dividen a los argentinos y argentinas, Malvinas, pero no solo Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida Argentina, toda esa vasta zona de millones de kilómetros cuadrados que hace unos años fue reconocida por Naciones Unidas, nuestra plataforma continental. Estamos hablando de 6 millones de kilómetros cuadrados de mar, lo que hace que Argentina tenga una superficie entre la parte continental, la parte insular, Antártida y la plataforma continental de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. De manera que eso tiene que ser la esperanza de un país que mire hacia el sur, que mire hacia el Atlántico Sur, que deje de darle la espalda al mar. En 1984, Alfonsín, el expresidente Alfonsín, propuso trasladar la capital a Viedma. Muchos quizás ni saben de esto o no lo recuerdan. Y era una decisión política estratégica. Era históricamente el mar argentino fue visto en el siglo XIX por la oligarquía argentina como el lugar desde donde partían nuestras exportaciones, o un lugar de veraneo como Mar del Plata, ¿no? Sí. Décadas. Pero nunca se lo miró desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, y fue a partir del gobierno de Néstor Kirchner, luego Cristina y ahora Alberto Fernández, que hay una mirada no solo jurídica del conflicto de Malvinas. Sí. Ayer subí a Facebook un par de frases y en una puse, en 1816, el 9 de julio, nos independizamos. Y el 3 de enero de 1833 se interrumpió el proceso de independencia. O sea, nuestra independencia está inconclusa en su totalidad. Porque esa es la fecha de la tercera invasión inglesa. En la escuela, y acá también hay que hacer, hay que ir a distintos lugares, en la escuela nos hablaron de dos invasiones inglesas, la de 1806 y la de 1807. Sí. Pero también hubo el lobby inglés. Nosotros nos independizamos formalmente de España y te diría que también materialmente. Pero del Reino Unido, además de tener un territorio ocupado desde hace 190 años, que lo ocupan ilegalmente, que lo usurparon, que violentaron, que expulsaron a la población argentina. Por eso cuando los isleños hablan de autodeterminación, sí. La autodeterminación la tenían y la tenemos los argentinos, porque estaba Luis María Bernet, porque desde que España ocupó las Malvinas, cuando nosotros todavía éramos colonia de España, Y a partir de nuestra independencia hasta la usurpación británica, hubo 36 gobernadores españoles y comandantes políticos militares argentinos gobernando las islas. Entonces, hay mucho para hablar de la historia. Yo simplemente quiero decir esto, o sea que la cuarta invasión inglesa, la vuelta de obligado. La invasión anglo-francesa en 1849. De manera que esperanza ¿En qué sentido? El seguir con la educación, creo que en educación se hizo mucho, cantar la marcha de Malvinas, todo lo que digamos, durante más de 150 años se fue haciendo para mantener viva la memoria, porque Malvinas no es a partir de 1982. Uh-huh. Sí. Ya en su momento, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en la década del 50, se hizo mucho. Se creó la primera Secretaría de Malvinas en Cancillería para empezar a darle el lugar que Malvinas merece desde el punto de vista de la diplomacia, además de todo el desarrollo que se hizo de la mayor cantidad de bases antárticas. Hoy tenemos 13 bases antárticas, 7 permanentes y 6 de verano. Y si nos venimos un poquito más acá en el tiempo, durante el gobierno de Arturo Illia, el canciller Zavala Ortiz, a través de un gran jurista, José María Ruda, consiguen esa resolución 2065, uh-huh, donde Naciones Unidas dice, en medio del proceso de descolonización, se estaban descolonizando cientos de países, millones de personas que accedían a la libertad, se liberaban del imperio inglés, del imperio francés y de distintos imperios que durante el siglo XIX habían colonizado, y nosotros conseguimos que Naciones Unidas diga no, ahí en Malvinas no hay un tema de autodeterminación, uh-huh, porque no hay una población autóctona, claro, es una población implantada. Uh-huh. Ellos cuando usurparon las Malvinas trajeron población de Escocia, de Gales, de distintos lugares, y expulsaron a nuestra población. Y ahí, hoy quedan 17 colonias en el mundo. Uh-huh. 15 rige ese principio de que los habitantes, el pueblo, porque hay un pueblo, decide qué es lo que quiere hacer. Si se quiere independizar, si quiere integrarse a la colonia, si quiere anexarse a otro país, etcétera. Pero en Malvinas y en Gibraltar, ahí rige el principio de integridad territorial. Y esto es lo que nuestro gobierno viene haciendo a través en esta última etapa, primero la gestión de Daniel Filmus y ahora de Guillermo Carmona. Venimos haciendo durante la pandemia, por decirte, 3 leyes importantísimas. Se aprueba la plataforma continental por ley, se aprueba el Consejo de Estado de Malvinas, se aprueba la ley que aumenta las penas y las sanciones por pesca ilegal, gran tema. Uh-huh. Hay que educar, concientizar bien. Hasta la milla 200 tenemos nosotros zona económica exclusiva, todo lo que es la pesca nos pertenece a nosotros, pero en la milla 201 en adelante ya es mar internacional y ahí la pesca, digamos, es libre. Lo que pasa es que se sitúan ahí las flotas pesqueras gallegas, taiwanesas, chinas, de Corea del Sur, etcétera, y el calamar que migra de las costas patagónicas hacia Malvinas, que es muy codiciado. Nosotros ahí tenemos calamar, tenemos merluza, tenemos langostino, hay una gran riqueza pesquera, es una zona, una de las más, una de las reservas más grandes ictícolas del mundo. Entonces, ahí se produce esta pesca ilegal, que la solución viene por algo que se está discutiendo en Naciones Unidas, que es el Tratado Global de Océanos, para que cada país, digamos, regule a sus empresas pesqueras para que no haya una depredación de los recursos ictícolas en todo el mundo. Uh-huh. Y además de la pesca, bueno, hay hidrocarburos que el gobierno ilegítimo de las islas explora y explota a través de concesiones de manera ilegal. Hay gas, hay petróleo, hay minerales, los conocidos nódulos polimetálicos, que es una síntesis de varios minerales. Y si nos vamos un poquito más al sur, no nos olvidemos de las Georgias, de las Sandwich del Sur, que también están ocupadas por el Reino Unido y que nos pertenecen, que están dentro de nuestra plataforma continental. Ahora circuló en estos días un mapa geológico de nuestro país y se ve claramente cómo se va nuestro territorio, se sumerge en el agua, y esa parte del territorio llega hasta las Malvinas. Después tenemos el talud continental, que es donde termina el continente, y ya tenemos las grandes profundidades de 2.000, 3.000, 4.000 metros, que es donde implosionó el ARA San Juan y 44 compatriotas que lamentablemente perdieron su vida. Y nos vamos un poquito más al sur y tenemos la Antártida. Y, oh casualidad, el territorio antártico argentino, que si bien están suspendidos los reclamos de soberanía por el Tratado Antártico de 1959, el Reino Unido pretende en todo nuestro sector antártico. Y llamó hace unos pocos años tierras de Isabel II a lo que a nuestras tierras de San Martín y aparte de las tierras de O'Higgins, porque el Reino Unido también tiene pretensiones sobre el territorio antártico chileno. De manera que, como vos decías bien, Evelina, en la introducción, esa zona tiene un enorme valor geopolítico, geoestratégico, geoeconómico. Antártida tiene la mayor reserva de agua potable del mundo. Es decir, Naciones Unidas ya está alertando que más de 30 países en las próximas décadas van a empezar a sufrir cada vez con más intensidad problemas de sequía. El acceso al agua potable es un derecho humano. Entonces la pregunta es, los países que firmaron el tratado del Protocolo Ambiental de Madrid, Antártico, de 1991, que empezó a regir en 1998 y que vence en el año 2048, ¿qué va a pasar con la Antártida? Claro. Hoy es una zona de paz, de investigación científica, de protección ambiental, pero bueno, vos hablabas también de la OTAN. El Reino Unido salió de la Unión Europea, pero está en la OTAN. La OTAN es un, lejos de ser una alianza defensiva, como se constituyó inicialmente, es una alianza ofensiva. Yo tuve oportunidad el año pasado de estar en Belgrado, en la capital de Serbia, presentando mi libro. Y hay que ver los edificios que todavía tienen los signos de la agresión de la OTAN. Bombardearon Serbia sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahora han provocado una guerra con Rusia, con su decisión de incorporar a Ucrania. De manera que este mundo multipolar que se viene a partir de la nueva alianza de Rusia y China, y que es un mundo que va a tener mucho más equilibrio, pero al mismo tiempo va a tener más tensiones, porque cada vez más países, vuelve la geopolítica. O sea, estuvo durante muchas décadas dormida, pero el quiebre de la hegemonía estadounidense y la transición hacia lo que se conoce como una interdependencia hegemónica, Estados Unidos mantiene un liderazgo militar y cultural, sobre todo a través de Hollywood, pero China ya en poco tiempo ya lo está superando desde el punto de vista comercial y económico. De manera que vamos a un mundo multipolar. Claro. Esa multipolaridad también tiene un escenario en el Atlántico Sur y en la Antártida. Ahora Estados Unidos, aparece la preocupación de Estados Unidos por los pesqueros chinos. Nunca les preocupó, ahora les preocupa. Y el Reino Unido tiene en Puerto Argentino, a 30 kilómetros de Puerto Argentino, la base de Monte Agradable, donde tienen una de las bases militares más importantes del hemisferio sur. Ellos tienen una pequeña flota de aviones, pero muy avanzados, los Eurofighter Typhoon 2, que tienen un radio de acción que les permite llegar hasta Bahía Blanca. Y el actual gobierno está haciendo mucho, no solo en materia de leyes, sino que se tomó la decisión de mirar hacia el sur desde el punto de vista de la defensa. Claro. Argentina tiene, a partir de este gobierno, y lo expresó muy bien el exministro y jefe de gabinete Agustín Rossi, una doctrina de defensa disuasiva, de manera que Argentina no tiene una hipótesis de conflicto para ir a la guerra por Malvinas contra el Reino Unido, pero sí disuasiva. Disuasiva quiere decir que nosotros tenemos que tener fuerzas armadas reequipadas para disuadir cualquier intento de agresión, pero fundamentalmente los escenarios futuros de discusión en el Atlántico Sur y en la Antártida. Una doctrina cooperativa, y cierro con esto, con los países de la región, estamos hablando de UNASUR, y una doctrina de defensa autónoma, que es la producción de crecimiento en nuestras fábricas, que eso también tiene, por supuesto, una importancia económica para el país. Uh-huh. Bien. Abriste ahí como varias aristas, ¿no? En esta introducción. Pensaba, por un lado, esto, ¿no? Vos hacías como un repaso de los avances que se habían dado en términos diplomáticos, ¿no? Para reclamar y lograr el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas. Mencionabas ahí la resolución 2065 de la ONU, y esto, ¿no? La guerra lo que hizo fue, retroceder un montón, digo, en términos de conseguir esa soberanía, justamente porque uno de los aspectos que estaban incluidos en esa resolución era que ninguna de las partes podía tomar ninguna iniciativa unilateral, ¿no? Como fue lo que llevó adelante la Junta Militar. Eso por un lado. Y después, sobre el presente, ¿no? Vos señalabas esto, ¿no? Que es un punto estratégico, ¿no? Las islas. Y lo que te consulto, Omar, digo, el reclamo de la soberanía sobre las islas, digo, no es solo argentino, sino darle ahí como una perspectiva latinoamericana. Y ahí la consulta es esto, ¿no? Si debemos pensarlo también como un eje en términos de defensa continental y del acceso a la Antártida, ¿no? Digamos, de que sea una defensa de la soberanía, entendiéndola desde la territorialidad latinoamericana y no solo argentina. Bueno, respecto de tu primera pregunta, reflexión, es cierto que la guerra nos significó, además de una guerra decidida por una dictadura militar, acá hay que hacer una distinción entre la dictadura, los altos mandos que decidieron esto y quienes fueron a la guerra. Uh-huh. Los miembros de las Fuerzas Armadas, los profesionales, los aviadores, los marinos, el personal del ejército, los conscriptos, nuestros soldados, que además de mostrar valentía, mostraron una gran capacidad. La aviación argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hizo, en una clara desventaja tecnológica, se logró mucho. Pero la decisión de ir a la guerra fue un gran error. Uh-huh. Y sobre todo está el informe Rattenbach, uh-huh, que lo hizo la Junta Militar antes de las elecciones de 1983, que es muy interesante. Ahí hay algunos aspectos. En realidad, la Junta Militar decide recuperar las islas para negociar con el Reino Unido, uh-huh, no para ir a una guerra. De manera que no se planificó una guerra, ni tampoco se planificó la defensa de las islas. Eso está en el informe Rattenbach. Uh-huh. En segundo lugar, hubo grandes errores estratégicos de la diplomacia, de los militares, de los altos mandos y de la inteligencia. ¿Por qué? Porque, primer error, pensaron que Gran Bretaña no iba a mandar una gran flota a recuperar las islas. Claro. Desconociendo que Margaret Thatcher estaba muy mal con su electorado y que siempre una guerra es motivo de una recuperación de legitimidad, y más cuando un país se siente agredido, como se sentían ellos. En realidad los agredidos siempre fuimos nosotros. En tercer lugar, nuestras autoridades en ese momento ilegítimas, la dictadura, pensó que Estados Unidos iba a ser neutral, ignorando una tradición de la asociación que hoy tiene el mundo anglosajón, atlantista, etcétera. En tercer lugar, hay dos aspectos técnicos que no se tuvieron en cuenta. Primero, que en 6 meses se desactivaba gran parte de la flota británica. Eso un informe de inteligencia te lo tiene que decir. Claro. Y si vas a emprender una acción militar, no es lo mismo hacerlo en abril y haberlo hecho en agosto. Es cierto que la dictadura acá perdía muchísima legitimidad, que había movilizaciones y que la situación económica era un desastre. Y en cuarto lugar, Argentina estaba por recibir en los próximos meses una gran cantidad de armamento, completar la escuadrilla de los aviones superestándar, los misiles Exocet, etcétera, etcétera. Entonces, algunos dicen, bueno, si no hubiéramos ido a la guerra, Gran Bretaña, el Reino Unido nos iba a devolver las islas. Yo creo que no. Mm. En 1975 ellos mandaron una misión científica y ya detectaron que había hidrocarburos en las Malvinas. Claro. El Reino Unido, como una gran potencia, la cuestión de la energía, como pasa hoy en el mundo, hay una geopolítica en la energía, eso juega. El Reino Unido siempre trató de tener buenas relaciones para que Argentina le facilite la vida a los isleños, pero por otro lado nunca quiso discutir la soberanía. Uh-huh. Y en este momento, respecto de tu segunda pregunta, reflexión, sí. Argentina, bueno, hay que reconstituir UNASUR. El triunfo de Lula es estratégico, uh-huh, para que volvamos a UNASUR. UNASUR tenía, en la época del presidente Kirchner y luego cuando estaba de presidente Cristina Fernández, el comando, o mejor dicho, el Consejo de Defensa Sudamericano, de manera de tener una integración también de tipo militar. Durante estos gobiernos también se trabajó mucho con Chile, con Uruguay, con Brasil, para que estos países no le facilitaran logística, sobre todo a los barcos pesqueros que pescan con concesiones ilegales de los isleños, y también, por supuesto, las exploraciones y explotación de hidrocarburos. El actual gobierno colocó un radar de INVAP. INVAP, hay que decirlo, es una empresa estatal de Río Negro que tiene superávit, que no tiene ningún tipo de subsidio, presupuesto, ni exención impositiva del gobierno de Río Negro, uh-huh, y que construye radares, construye satélites, reactores nucleares de uso medicinal, una gran empresa estatal, un modelo que digamos, hay que mirarlo para reproducirlo en otros ámbitos. INVAP le hace un radar que hoy está en Río Grande, hace un año está ese radar ahí, permite un monitoreo de toda la zona. Se tomó la decisión, Argentina todavía no repuso, digamos, su aviación militar de cazas polivalentes, entonces hoy lo que hay es solamente un entrenador avanzado, como es el IA-63 Pampa. Bueno, los pocos IA-63 Pampa, tres, que son los más avanzados tecnológicamente, hoy ya van a estar en la base de Río Grande. Se tomó la decisión de promover la base naval integrada y el polo logístico en Ushuaia. Ushuaia es la ciudad más próxima a la Antártida, es un lugar estratégico para ofrecerle servicios, mantenimiento y aprovisionamiento a todos los buques que van a la Antártida. Compite con Punta Arenas y con Puerto Argentino, donde está el gobierno ilegítimo de Malvinas, porque aumentó muchísimo el turismo. Antes de la pandemia, casi 50.000 personas visitaron con cruceros la Antártida, y es un lugar de un gran valor geoestratégico, como te decía. Ahí hay tierras raras, minerales críticos, que son los que se usan para celulares, como el litio, para la industria armamentística, misilística, aeroespacial, etcétera. De manera que ahí hay enormes recursos para nuestro país. Entonces, volviendo a la reflexión inicial, Malvinas es dolor por lo que pasó en 1982, es un reclamo permanente. Se abrieron nuevamente los foros internacionales, se desactivó el pacto forador y Duncan que firmó el expresidente Mauricio Macri, donde le otorgaba a los isleños todas las facilidades, le brindaba información, como ocurrió en la época de Menem con los acuerdos de Madrid 1 y 2, les dio información sobre los stocks pesqueros y cómo se desplaza, digamos, toda la pesca, o sea, mejor dicho, los peces y todas las distintas especies del mundo ictícola. Bueno, información estratégica que tiene alto valor económico fueron otorgadas y se mantuvieron, digamos, bajo un paraguas, como en la época de Menem, lo hizo Macri igualmente, la discusión de soberanía. El actual gobierno desactivó en la práctica el pacto forador y Duncan. Hay cooperación, más que cooperación, hay un ofrecimiento por razones humanitarias, como pasó durante la pandemia, que se le ofreció a los isleños vacunarse, etcétera, etcétera. Pero por otro lado hay un endurecimiento, porque si vos tenés un país que te ocupa una parte de tu territorio y estás agredido, mal podés facilitarles la cuestión económica a un lugar que tiene uno de los PBI más altos del mundo. De manera que al dolor hay que sumarle la esperanza de las próximas generaciones. Yo vengo difundiendo mucho este tema porque me parece que tiene que ser, ya se dijo, una política de Estado, pero hay que poner en marcha muchísimas políticas. Sí. En una cuestión interdisciplinaria de la diplomacia, de la cuestión jurídica. La cuestión jurídica es necesaria, pero es insuficiente. Uh-huh. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas económicos, tenemos que reequipar a las Fuerzas Armadas, tenemos que tener una gran diplomacia, trabajar el tema sobre todo con América del Sur y Latinoamérica, CELAC, UNASUR, fundamentalmente insistir. El Reino Unido ya retrocedió en Chagos, que es un archipiélago que está en el Índico, que también los ingleses expulsaron a la población nativa, como hicieron en Malvinas, le alquilaron ese lugar para una base a los Estados Unidos, de donde partían los vuelos que atacaban Irak y Afganistán. Chagos fue a Naciones Unidas, consiguió que la Asamblea General le pida un dictamen a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya le dijo al Reino Unido que tenía 6 meses para retirarse. No lo hicieron en 6 meses, pasaron 2 o 3 años, pero ya han expresado que se van a retirar de ahí, pero claro, quieren negociar, quieren mantener la base militar norteamericana, etcétera. No es la misma situación de Malvinas. Pero los esfuerzos tienen que ser justamente en los foros internacionales, en Naciones Unidas hay que evaluar si conviene llevar nuevamente el tema. El Reino Unido tiene una obligación de negociar y tiene una obligación de descolonizar. Digo, recién decías esto, ¿no? Estamos en un contexto donde la hegemonía política y militar de Estados Unidos está en retroceso, digamos, estamos yendo hacia un mundo multipolar. Lo que te consulto, digo, aún así y pese, ¿no?, al reconocimiento o a la demanda, ¿no?, argentina sobre la soberanía en las islas, está creciendo, ¿no?, la presencia militar del Reino Unido, ¿no?, ahí en ese entorno. ¿Qué estrategias, ¿no?, debería desarrollar nuestro país? Digo, más allá de, por supuesto, esto se viene haciendo, ¿no?, pronunciamientos en foros internacionales, diciendo, advirtiendo de esta situación, pero ¿de qué otra manera, qué otros mecanismos diplomáticos se pueden activar para, bueno, advertir, ¿no?, de la creciente militarización en ese sector y, bueno, y seguir reclamando, ¿no?, la soberanía argentina sobre las islas? Bueno, yo siempre pongo como ejemplo Hong Kong. Hong Kong estuvo ocupado por el Reino Unido después de la humillación que le hicieron a China durante la Guerra del Opio, y firmaron un pacto por el cual en 100 años después devolvían Hong Kong. Cuando llegó ese momento, el Reino Unido dudó en devolverlo, pero se lo tenía que devolver a China. Bueno, ese es el mejor ejemplo. O sea, Argentina tiene las condiciones para ser una potencia regional con influencia global. Pero esto requiere, digamos, que la política argentina sea ambiciosa, que salgamos de algunas discusiones chicas y pongamos la patria, la unidad nacional y los grandes temas del país, del desarrollo económico. O sea, cuando nosotros logremos ser un país desarrollado económicamente, es decir, con esto no digo que no tengamos sectores, tenemos sectores de punta, somos uno de los 8 países en el mundo que hacemos satélites, pero nosotros tenemos que tener una matriz económica diversificada, profundizarla, campo, industria, litio, hidrocarburos, la Pampa Azul en el Atlántico Sur, etcétera, etcétera, economía del conocimiento, las proteínas, los alimentos, etcétera, etcétera. Todo eso, en el mediano y largo plazo, esto no se soluciona en 5 o 10 años, esto es empezar, ya hay gente que hace años que viene hablando de esto, continuar con estos temas. Tenés que tener un instrumento militar, unas fuerzas armadas reequipadas, con la idea de tener capacidad de disuasión, no de agresión. La solución es pacífica, pero la solución pacífica va acompañada de cuestiones económicas, de cuestiones militares, de cuestiones diplomáticas. De manera que, por ejemplo, Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner promovió la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, 23 países de África y 3 países de América del Sur, Brasil, Uruguay y Argentina. Esa zona es una zona de paz y cooperación aprobada por Naciones Unidas, que significa una zona desmilitarizada. No podría estar la base de Monte Agradable, ni podrían navegar destructores a propulsión nuclear, como el destructor Dauntless, que lo hizo hace algunos años, un destructor inglés, o submarinos nucleares, como hace poco apareció un submarino norteamericano. Pero bueno, todo eso requiere tener en claro que la OTAN es una OTAN global, que el objetivo hoy de Estados Unidos es contener a China donde China esté, hay que contenerla en el mar de la China y ahí está la séptima flota. El Comando Sur de Estados Unidos ya puso el ojo y vino hace poco una generala, que ahora no recuerdo el apellido, a advertirnos, a explicarnos de la amenaza china. Entonces, y a decir, cuiden el Atlántico Sur y ojo con la pesca china. Yo tengo información, habría que volver a chequearla, que China ya en un gesto no pesca en aguas que están ocupadas ilegalmente por el Reino Unido en la zona exclusiva que trazaron alrededor de Malvinas. Todo esto, por supuesto, hay una disputa global fundamentalmente entre Occidente y la alianza de China, Rusia y otros países. Inéditamente China logró que Arabia con Irán se sienten en una mesa a acordar algo impensado hace tiempo. Arabia era un aliado incondicional de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos pone el foco de derechos humanos en Venezuela, pero no lo ponía en Arabia, donde hay ejecuciones sumarias y hay pena de muerte. Entonces, este doble estándar al que nos tiene acostumbrado Occidente, lo aplican en todo el mundo. Y el Atlántico Sur es una zona que cada vez va a ser más caliente, y por eso tiene que haber una estrategia sudamericana, fundamentalmente latinoamericana, de preservar, porque está el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe también la proliferación nuclear, y toda esta zona del Cono Sur está dentro del tratado. De manera que hay mucho para hacer, pero tiene que ser una cuestión interdisciplinaria, y Malvinas tiene que estar junto con el Atlántico Sur y Antártida a nivel de un ministerio, tiene que estar por la gran importancia que tiene. Nosotros, ahora aparecieron los índices de pobreza y de indigencia, o sea, es imposible, o sea, si nosotros no resolvemos eso con los alimentos que tenemos en Argentina, con la pesca, ¿sabes la cantidad de pesca que se pierde por la pesca de fondeo que hacen los barcos? Pescan determinadas especies y después todo lo demás se pierde. Ahí tenemos que recuperar la industria pesquera. Tenemos algo, pero así como Menem liquidó la flota mercante argentina, hay que ir por todas estas cuestiones. Bueno, ni hablar la hidrovía, sería para otro programa el tema de la hidrovía. O sea, la mirada geopolítica, lamentablemente la palabra geopolítica estuvo y sigue estando muy asociada a las dictaduras militares. Pero yo creo en una geopolítica democrática de un país que mire dónde están sus recursos estratégicos y que tengamos políticas para protegerlos y para en cada uno de los foros internacionales intervenir en eso. La asociación estratégica con Brasil, el ingreso de Argentina a los BRICS, me parece fundamental para que nuestro país... Pero insisto, puertas adentro, la política interna no está a la altura. Claro. Perón decía, la política es la política internacional. Si quieren saber de política interna, aprendan de política internacional. Bueno, justamente en ese punto, y la última, agradeciéndote el tiempo, Omar, porque bueno, este tema sin duda hay que seguir abordándolo, y va en la línea de lo que te quería consultar. Decías vos en el arranque, ¿no? Hace falta hacer un proceso educativo, formativo, de difusión de lo que significan hoy las islas y la Antártida, el Atlántico Sur en sí para nuestro país. Digo, ¿qué cuestiones pensás desde lo educativo, sí? Y también desde lo que resulta necesario que nuestra población conozca, sobre qué cuestiones tiene que hacer hincapié nuestro gobierno para seguir insistiendo, ¿no?, en lograr, en conseguir y que nuestro pueblo también tenga real dimensión, ¿no?, de lo que significa hoy la defensa de la soberanía argentina de las islas. Bueno, Malvinas y Atlántico Sur tienen que ser todo el año, no solamente el 2 de abril. Uh-huh. Hay que avanzar desde el punto de vista curricular. Se acaba de aprobar hace meses la ley de capacitación obligatoria de Malvinas para todos los poderes del Estado federal. Bien. El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Ahora se está reglamentando en la Secretaría de Malvinas que conduce Guillermo Carmona, que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, un gran secretario mendocino que está haciendo un gran trabajo. Yo le acerqué a la legisladora Mariana Caserio este proyecto, tengo entendido que ya lo ha presentado en la legislatura, para que la capacitación también sea obligatoria a nivel provincial. Uh-huh. Y hay que hacerlo en los municipios. Además de lo que el sistema educativo y de enseñanza escolar, media, universitaria, yo doy clases en la cátedra Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una cátedra optativa que tienen los alumnos. Y además de todo lo que haga el sistema educativo, yo insisto, sobre todo la dirigencia política tiene que abordar esto profundamente. No solamente el 2 de abril, tuitear, poner algo en Facebook, ir a saludar a los veteranos, sino esto es un tema que tiene que ver con el desarrollo del país. Yo creo que, el gran cambio, o sea, porque siempre el radicalismo, los gobiernos radicales aportaron mucho desde el punto de vista jurídico, como señalé la parte del gobierno de Arturo Illia. Pero el gran aporte que se hace a partir del kirchnerismo y que se continúa hoy es acompañar el enfoque jurídico con un enfoque de desarrollo de los recursos naturales, que por supuesto requieren todo una cuestión de sustentabilidad también, ¿no? Pues yo estoy hablando de factores de desarrollo, de hidrocarburos, de pesca y todo lo demás, pero esto tiene que ir acompañado del enfoque ambiental. Ese es el gran, y ver que Malvinas tiene esta importancia para el desarrollo. No es como dijo el expresidente Mauricio Macri, desafortunadamente, hace unos años, que nosotros nos sobraba tierra. Eso es de una ignorancia extraordinaria. O sea, a ningún país le sobra tierra. Si sos un estadista y si pensás el país en términos de lo que necesitamos. Pero bueno, es una mirada corta, es una mirada colonial, dependiente del alineamiento con Estados Unidos y de hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, no, ¿para qué vamos a hacer satélite? ¿Para qué vamos a tener? Hoy Argentina tiene ARSAT y tiene SAOCOM. SAOCOM le permite al campo ver la fertilidad de la tierra en un metro y medio de profundidad. Son todos desarrollos argentinos, CONICET. Tenemos una comunidad científica de primer nivel. Uh-huh. Y hubo un ministro que ahora lo andan, el señor Milei lo recomienda, dice que fue un gran ministro como Cavallo, que mandó a la gente del CONICET a lavar los platos. Claro, entonces, claro. Necesitamos también, o sea, Malvinas no es solo ponerse una escarapela, es pensar un país autónomo. Uh-huh. O sea, nosotros no somos un país de 5 millones de habitantes de monocultivo. Tenemos las condiciones para ser un gran país. Claro. En muchas cosas lo somos y en otras nos falta, y tenemos problemas estructurales como la pobreza y la indigencia, que son una vergüenza, una gran deuda de la democracia. Cumplimos 40 años de democracia y es una vergüenza para todos los partidos políticos y todos los que somos políticos. Uh-huh. Empezar a decir las cosas, salir de la zona de confort, de los discursos, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer, no, explícame cómo, claro. Explícame cómo, con qué visión estratégica de país querés hacer las cosas. lamentablemente la política está muy deprimida en términos de debate público. Necesitamos elevar el nivel y eso también requiere políticos que estudien, que se capaciten y que dejen de charlar a la gente. Sí, hay una realidad muy fuerte que lo demanda, sí, digamos que requiere de eso, ¿no? De políticas públicas y de decisiones tomadas con audacia también, pero con información, con estadística y por supuesto con mirada de derecho, sí, con perspectiva de derecho. Totalmente. Omar, te agradecemos muchísimo, bueno, sí, este tiempo no, con gracias a vos con Villanos. Por la oportunidad y bueno, permitirme hablar mucho, que me gusta, y poder explicar esto con detalle. Muchísimas gracias, ¿eh? Bien. Y un saludo a toda la audiencia y bueno, invitarlos a que y otro, un cortito, sí. el progresismo por ahí confunde Malvinas con la dictadura y confunde por ahí el genocidio con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, la generación más vieja de las Fuerzas Armadas actuales es de 1984. O sea, son ya de la democracia. Entonces, hay que tratar de procesar y de superar esas tensiones, esas cuestiones que por ahí nos confunden. Hay que encontrar un equilibrio entre seguir condenando la dictadura, las violaciones, el genocidio, sí. Estar el 24 de marzo como estamos haciendo memoria, verdad y justicia, y al mismo tiempo mirar los intereses del país, de si necesitamos una Fuerza Armada democrática, capacitada, con instrumento militar, reequipada, etcétera, y así con los distintos temas. Creo que las próximas generaciones tienen que ir saldando todas estas cuestiones para que logremos una unidad nacional efectiva que nos permita desarrollarnos y sobre todo que la gente viva mejor.